todo está olvidado. Te puedo ya contar de aquel amor tan grande que sentí. Fue inmenso y nunca me atreví a confesarte nada y tuve que partir. No es cierto, yo quise detenerte, saber lo que pasaba, pues algo imaginaba de este amor. Te fuiste sin contarme nada y en mí solo quedaba la duda y fue mi error. Quisiera que entendieras por favor y nunca quise hacerle daño a nadie. Yo amaba, fue quizás como aprendí que siempre al quien amas no te ama. No debes de quejarte sin razón y nunca confesarte este cariño. Yo entiendo que nos faltó valor de hablarnos cara a cara y sin mentirnos. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos dañó. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos dañó. Calmó todas mis penas y al fin pude librar mi corazón. Hoy vuelvo sin miedo y sin rencor, dejando en el olvido los días de dolor. Ahora me toca a mí contarte, decirte que sus besos no fueron de verdad como creí. Fue falsa y mentirosa nada más. Por fin tú la olvidaste, ya puedes ser feliz. Quisiera que entendieras por favor que nunca quise hacerle daño a nadie. Tu amaba fue quizás como aprendí que siempre al quien amas no te ama. Debes de quejarte sin razón y nunca confesarte ese cariño. Yo entiendo que nos faltó valor de hablarnos cara a cara y sin mentirnos. Después de todo terminó aquel amor callado que tanto nos